¿Con quién tengo el gusto? Disculpe. Su oficial superior, Yana Calle, jefe de patrullaje de acá de Pueblo Libre. Patrullaje motorizado de todo el sector. ¿Cuáles son las zonas que de mayor peligro, no? La delincuencia se presenta. Mira, más. Como te digo, ahorita lo que es Castilla con Marina es un punto. Libertad con Marina es otro punto. Mariano Cornejo, más o menos, por ahí. Pasando la Plaza de la Bandera, por motivo por Colombia con Río Grande. Claro, en Colombia, pero a pesar de que ahí hay una base de serenazgo, creo, ¿no? No. Ahí hirieron hace poco un serenazgo. De repente te has enterado. No llegó a mis oídos. Ese sector más es el robo de vehículos. En la modalidad de robo de vehículos. ¿Y eso tanto es... estacionado, tanto un arma de fuego? Claro, pero eso no es de, o sea, personas que son ajenas al lugar, sino de... Viene ¿de qué lugar? De otro lugar viene. Se viene con un vehículo, te siguen, ¿no? Ya te están marcando tu vehículo, la característica, o son pedidos. Viene con el arma, te apunta y te asaltan. Te quitan el carro. O sea, me dice que último hubo un herido dentro de las fuerzas de serenazgo. Quiso intervenir. Claro, se dio cuenta y le dispararon. El distrito de Pueblo Libre no maneja el trabajo conjunto de serenazgo con sí trabajamos policía. Pero a veces no se da abasto, porque a veces en la mañana salen todos los patrulleros, todas las motos, y después en la noche cambian, en la noche sale la mitad, claro. Pero solamente patrulleros. Entonces no estaría funcionando bien ese trabajo conjunto, o sea, tal vez faltaría reforzar eso un poco más. Claro, falta personal, pero falta de unidades también de nosotros. Porque no se puede dar abasto, ¿no? A veces tenemos patrulleros malogrados, no salen todos. Claro, ¿y eso, hay comisiones? ¿Y eso avisan a la filial central de las bajas que hay? A 105 se llama, pero se da cuenta. Uh-huh. Siempre se da cuenta, trabajamos directamente con 105. Todas las emergencias por 105. Uh-huh. Y a veces también es el gran problema que tenemos es el medio logístico. La comunicación no tenemos. Entonces les faltaría la municipalidad que tenga mayor aporte económico para adquirir esto. La municipalidad solamente nos apoya con su radio de ellos internamente, pero la cosa es con 105. 105 lanzan la emergencia y a veces uno ni se entera acá. Claro, pasan por tu jurisdicción y uno ni te enteras. Claro, porque no están en red, pues, ¿no? Claro, están, no estamos en red. Conectados. Tenemos radio malogrado. No se puede, ¿no? Claro. Y bueno, me dijo que se dan los robos a vehículos, ¿no? Aparte de esta modalidad, a casas también. Domicilio. ¿Cómo, qué zonas tal vez es de mayor incidencia? Casi todas las zonas. ¿Y a qué cree que se debe este incremento? O sea, ¿hay ineficacia? No sé, ¿por qué parte? ¿Cómo te podría decir ahí? De repente nos... También falta patrullaje, puede ser por falta de personal, porque a veces no se da abasto. A veces estás patrullando por un lado y por otro lado te están robando. Entonces aquí para robar en la casa es minutos, ¿no? Revientan la puerta y sacan lo que pueden. Esos robos también suelen ser a mano armada con vehículos, de hecho. Claro, sabes que todo delincuente viene armado ahora, ya no viene ya como antes, ¿no? Que quería un arma blanca, amenazado. Come todo eso, a mano armada. Claro. Y a veces también dejan sola en la casa, pero a veces claro. Y eso se aprovechan. Sí, pues, descuido y bueno, y entonces en feriados, en fechas importantes. Feriados es más. O sea, que todo el mundo viaja. A veces viajan, dejan la casa sola. No se puede. Pues. Claro, y aparte de estos delitos, a los transeúntes también. Robo al paso. También sucede. ¿En qué zonas específicamente? Mira, más sucede en las avenidas. Uh-huh. En Sucre, la Marina, Mariano Cornejo, la Bolívar. Claro, ¿y hay ocasiones en las que la policía ha intervenido? Sí, sí. Sí se ha intervenido. Se ha agarrado bandas, se ha desocupado bandas. Uh-huh. ¿Y hasta qué instancia? O sea, ¿ustedes hasta dónde pueden llegar, o sea, apresando a estas bandas? O sea, nosotros los capturamos, hacemos las investigaciones, formulamos un atestado. en presencia del fiscal. Viene el fiscal, se toma su manifestación. Y ese atestado se pasa a la fiscalía con el detenido. Ya la fiscalía ya toma cargo del asunto. Ya bien, si se queda detenido, bien lo puede dar libertad. Entonces se puede decir que el incremento de la inseguridad, o sea, sí se está asistiendo acá en el distrito. Sí, sí. Sí hay. Pero está bajando, últimamente está bajando, pero de todas maneras. ¿Usted ve el apoyo del serenazgo útil? O... Casi serenazgo para nosotros, como yo, como tío, como usted, que jefe de patrulla, no casi no aporta mucho. Porque a veces nos en vez de dar una buena información, nos alarma, como digo, una alarma falsa, ¿no? Un robo, vas desplazas la unidad y es otro problema, no es un robo, puede ser una agresión. Claro, tal vez es la pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, o sea, ellos ven cualquier cosa y te dicen, no, un sospechoso, claro, un vehículo sospechoso. Reporta un vehículo sospechoso, una persona sospechosa. Desplazan los patrulleros y a veces no hay nada. Y eso, como digo, nos incomoda a nosotros, ¿no? Ese trabajo. Profesionalmente no. Claro, porque no tienen todas las armas, pues no a su alcance, ¿no? Claro, pero ese es el problema. El medio logístico tienen ellos, pero para ellos. En cambio, nosotros estamos subsistiendo a lo que nos dan. Claro, con lo que tienen, pues. Con lo que tenemos, eso, ¿no? Trabajar, exacto. Bueno, señor, muchas gracias más bien por sus palabras. Siempre bien.